Desde la convención, la Ciudad Jardín transmite los 103.5 FM. Radio La Convención, voz que llevamos al mundo. Radio La Convención, la más alegre, la más sintonizada, la más regalona. Fue muy bonito tenerte otra vez, pero lo nuestro es imposible. Ya no podemos estar juntos. domingo. La respuesta tiene que ser Radio La Convención 103.5, voz que llevamos al mundo. Radio La Convención, la más alegre, la más sintonizada, la más regalona. Así decía la nota que dejaste ayer, sí. Desde la convención, la Ciudad Jardín transmite los 103.5 FM. Radio La Convención, voz que llevamos al mundo. El Jardín de la Salud, Casa Verde, el Centro de Medicina Biológica y Alternativa. Trae para usted el sistema médico de diagnóstico, Body Rapid Scanner, único equipo con tecnología de punta, que es un examen de 3 minutos. Nos revela el estado normal del cuerpo humano, detectando enfermedades viejas, presentes y futuras, con un alto grado de asertividad. Body Rapid Scanner realiza 38 ayudas, diagnósticos a nivel intersticial, tanto en el hombre como en la mujer, para conocer cómo está funcionando su hígado, riñones, cerebro, corazón, páncreas, arterias, estómago, próstata, ovarios, vesícula, tejidos y demás órganos. Body Rapid Scanner no es invasivo, es indoloro, no requiere dietas de ninguna clase, ni antes ni después del examen. No utiliza muestras de orina, sangre ni heces. No causa daño, no tiene contraindicaciones. Consulta médica sistematizada con ayuda del Body Rapid Scanner. Solicítelo ahora mismo y recibirás el 50% de descuento en todos los tratamientos naturales. Evite operaciones y prevenga enfermedades degenerativas visitando el Jardín de la Salud Casa Verde, el Centro de Medicina Biológica y Alternativa. Contamos con más de 7 años realizando la terapia de desintoxicación iónica con especialistas en la salud médica alternativa. Contamos con equipos de alta tecnología que son usados en Europa y Asia. No los tienen ni en hospitales ni en clínicas. Por eso somos exclusivos. La desintoxicación iónica tiene como grandes beneficios de limpiar la sangre de tu organismo, cura el hígado, la próstata, nivela el colesterol, glucosa, triglicéridos, desinflama ovarios, desinflama las articulaciones, ayuda a la circulación de la sangre, sobre todo para los que sufren de neuropatía diabética, estrés, ácido úrico y muchas enfermedades más. El Jardín de la Salud, Casa Verde, el Centro de Medicina Biológica y Alternativa. La campaña médica del Jardín de la Salud estará atendiendo en esta ciudad los días viernes 1 de noviembre al lunes 4 de noviembre en la siguiente dirección. Avenida Francisca Zubiaga, frente al Grupo Tenis, Hospedaje Flores, segundo piso. Para citas y consultas al 948-922-709. En el Instituto Urusaywa valoramos nuestra herencia y la fusionamos con visiones futuristas para formar convencianos líderes y pioneros en su campo. Hoy, nuestros egresados son testimonio de nuestro legado, con valores éticos, preparados para el mercado laboral actual. Aquí, en el corazón de la tradición y la modernidad, el Instituto Urusaywa y el APU Urusaywa se entrelazan, guiando a cada generación hacia cimas de excelencia y éxito. Estudia en el Instituto Urusaywa. Inicia tu camino, prepárate para los desafíos y triunfa en el Instituto Urusaywa. Wauji chayay pana chayay que quillabamba ya está pitias cuna. Caja que wauji chay que curandero espiritista ayacuchano alto misayo jato jato guiachay niño caipiña atindichcani. Amaya wajaycho amaya yaquicho. Y matas pasasunki. Y mainampita sufrichcanki. Hogar nikipi problema ya picachcanki. Al juan misio antia cuchcanki. Manaña comprensión cañacho. Wakini kichasi para su piña cachcanquichi. Y manigo su equipa fracasuya. Wauji chayay pana chayay. Yuham cane jato jato guiachay niño. Juan Pablo, y la señora Esperanza. Cajaya que hay piña jamunaban cachcani, ariño jam atendiscani, cay parque, las banderas, janachayampe, paradero, autos, para Cusco, hospedaje Molina, chayfi miñujata taricuanqui, sutisayan punco y pelajarayachan curandero espiritista ayacuchano, pasarimo y maimanta caspa equipas, anchurimo y cocapina y pispitarut bibilapi, chay suerte quita jawasa. Mana resultado captinja aman pagaban kichu. Nyuham la hijata. Wasi kimanta cuerpo y kimanta urjusa. Ancho rimui. Pasarimui wauji. Amanya wakaichu. Amanya ya kichu. Nyuham haka hamuchkani. Hato hato yachay niyo. Apo kunaman dispachuta. Pagay kuspaimi. Apo abra. Pay kunawami nyuhayam kay kuskani. Ancho rimui wauji chayay panachayay. Estudio Contable Cotrado y Asociados. Confianza y responsabilidad. Especialistas en brindar soluciones tributarias, contables y laboral para tu empresa. Somos expertos asesorando a empresas y personas con negocios. Fiscalizaciones de SUNAT, cobranzas coactivas y verificaciones. Llevando con éxito recursos de reclamaciones, apelaciones, reconsideraciones, procesos contenciosos y administrativos. Solicitamos la devolución de IGB y liberaciones de fondo de detracciones. Permítenos ser parte de tu organización, manejando tu contabilidad con la confianza y profesionalismo que nos caracteriza. Comunícate con nosotros al 999-331-179. Búscanos en Facebook como Estudio Contable Cotrado. El mejor servicio exclusivo de cargas y encomiendas con total garantía. Nuestra oficina principal está situada en el centro poblado de San Iriato. Partimos a las comunidades del distrito de Megantoni. Previa coordinación con nuestros clientes, llegamos a Quitapray, Timpía, Chocoriari, Camisea, Kiriketi, Nuevo Mundo, Nueva Vida, Nueva Luz, Cinza, Miari. Llevamos su carga a su destino. Contamos con wifi, zona de internet durante el recorrido de viaje. Mayores informes y consultas al celular 945-586-279. Gerente General Henry Palomino Silva. Empresa de Transportes Pluvial Agoren y Saga. Sinónimo de seguridad, garantía, puntualidad y responsabilidad. Haz que tu empresa o negocio crezca más. Anuncia en radio. Anuncia con nosotros. Radio La Convención 103.5. Voz que llevamos al mundo. Comunícate ahora mismo al área de ventas al número de celular 959-383603. 959-383603. Y sé parte de esta gran familia radial. Radio La Convención 103.5. Voz que llevamos al mundo.